vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy con mucho gusto, hoy jueves, en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Primero que nada, insistir, como vienen haciendo los compañeros en las diferentes audiciones, en este momento de armado de las listas para las internas, los consentimientos, un arduo trabajo burocrático, pero que bueno, se va llevando adelante en Canelones también, a nivel nacional, pero también en lo que respecta a Canelones, los compañeros de la costa moviéndose por todos lados, contactando a los compañeros, muchos compañeros nuevos en relación a lo que fueron las internas pasadas, también a lo largo de la Ruta 5, este fin de semana vamos a estar recorriendo para conversar con los compañeros y a su vez también ir completando esa burocracia de esos consentimientos para integrar las listas, ¿no? Un proceso muy importante. También compañeros que están en otras partes del departamento que nos vamos a ir contactando en estos días para muy pronto resolver ese tema y ya pasar a la actividad política más concreta, ¿no? Estos días van a estar ocupados con estas listas. Contarles que el fin de semana pasado, el sábado pasado, estuvimos en la feria de 18 de mayo del Dorado con la compañera Chabela, allí conversando con varios vecinos y vecinas, la mayoría frente amplista, pero intercambiando, ¿no?, de ideas, intercambiando impresiones, y realmente lo que predomina es la necesidad de que haya una fuerza de izquierda en el Parlamento para, entre otras cosas, fíjense lo que nos contaba la compañera Chabela en la juntada de firmas con otros compañeros allí, algunos de ellos pertenecientes al Frente Amplio, a sectores que no respaldan este plebiscito, pero le decían a ella que lo importante es la existencia de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en relación al Frente Amplio, ¿no? Para que una fuerza realmente de izquierda sea una referencia a nivel nacional de cuáles son las ideas que llevamos adelante. Y en relación a lo que es el Frente Amplio, para que no se vaya más hacia la derecha, ¿no? Decía este compañero, o decían estos compañeros. Pero lo importante de esto es el comentario, la apreciación que tienen hacia nosotros muchos compañeros de izquierda que están en esta fuerza política, pero que nos ven de esa manera, ¿no? Y esto es un capital político importante para nosotros. Nos da una referencia de cómo nos están viendo afuera, ¿no? Por lo menos una buena parte de los militantes de esta fuerza política. Así que es una muy buena apreciación y nos estimula a seguir en el mismo camino que estamos, aunque a veces cuesta porque necesitamos más brazos, por falta de infraestructura material y tantas carencias que tenemos, pero que las ideas están intactas, son las que nos llevan adelante, son los que aprecian también por fuera de nuestra fuerza política, y es a los que les tenemos que llegar, ¿no? Y también decir que la necesidad de que la Unidad Popular y Frente de Trabajadores esté presente en el Parlamento con las ideas de izquierda, bueno, hay que votarlos, ¿no? En primera vuelta se elige el Parlamento, así que ahí no hay excusas para no votar la Unidad Popular. Pero bueno, en ese trabajo vamos a seguir, en todo el departamento. Anécdotas de estas hay unas cuantas, ¿no? Nos pueden contar compañeros de la costa cómo se han sumado, compañeros que vienen directamente del Frente Amplio, bueno, se han sumado allí al trabajo con los compañeros de, sobre todo, Ciudad de la Costa, que son los que han tenido un trabajo permanente y que realmente hay que reconocer, ¿no? A nivel de propaganda, a nivel de presencia en las ferias y de contacto con la gente, ¿no? Muchas veces lo que se dice Lo que nos comentan los compañeros allí es que leen las consignas, se sienten identificados con las consignas, y eso hace que nos ganemos el respeto como fuerza política y como militantes del resto de esos compañeros que también son de izquierda, pero que bueno, ahora están dentro del Frente Amplio. Bueno, esas son barreras que se van derribando, son capital político que debemos nosotros explotar en el buen sentido y seguir en este camino, ¿no? Esta fuerza política está en ese camino, en ese compromiso de seguir con las banderas de la izquierda y de llegar al Parlamento para empezar a hacer a seguir haciendo cosas concretas, ¿no? Concretas como ha sido en el otro periodo que estuvimos presentes allí en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en esta campaña política, como decía Eduardo hace unos días, esta pornografía política, que no se hablan de las cuestiones de fondo, ¿no? De contenido, ¿no? De cómo transformar esta realidad. Será porque en realidad no tienen con qué transformar esto que está. Y una de las cuestiones que a nosotros nos llamó la atención, o no nos llamó la atención, pero sí declaraciones de presidente de la Cámara de la Construcción, ¿no? Diciendo también, sumándose a la campaña del miedo, del terrorismo verbal, o no sabemos cómo llamarlo, ¿no? Que si se eliminan las AFAP directamente van a caer 25 o 30 mil puestos de trabajo, ¿no? Que en los últimos años se han invertido más de 5 mil millones de dólares en infraestructura vial, en el ferrocarril, en saneamiento, en las PPP, PPP que están muy presentes en la educación también, no solo el ferrocarril de UPM, sino que también en la educación se han construido decenas y decenas de centros CAIF, de centros educativos, por esta modalidad, las PPP, ¿no? La participación pública-privada, y con dinero de los trabajadores, ¿no? El dinero de las AFAP es el dinero de los trabajadores para su jubilación, que debiera estar en el BPS, sin embargo, están al servicio de estos capitales. Para enriquecerse los privados, por supuesto, ¿no? Recordamos, para nosotros un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo es la privatización y la apertura de los mercados, ¿no? Y el capital financiero jugando con todas sus reglas claras, ¿no? Como dicen ellos. El ejemplo paradigmático, el aeropuerto de Carrasco, que fue privatizado, y a su vez también el nuevo aeropuerto hecho con dinero de los trabajadores a través de las AFAP. Una cosa muy para nosotros es un ejemplo clarísimo de cómo se van apropiando de las riquezas de los trabajadores, ¿verdad? Pero hablábamos de las PPP, que también son inversión, con inversión de las AFAP, ¿no? Esas participación pública privada, donde el dinero se va invirtiendo en contratos a 20, 22 años, ¿no? Dos años mientras se hace la obra y 20 años más después que se va pagando mes a mes, como es el ferrocarril de UPM, ¿no? Que se van a terminar pagando casi 4 mil millones de dólares. Ahí se va el dinero y que aparte a ellos lo favorece porque no cuentan como deuda, sino que es una especie de financiación que tiran para adelante y que los privados que arman sus consorcios, arman toda su infraestructura financiera para recibir esos dineros durante muchos años y que se va ampliando cada vez más, ¿no? Cada vez va ocupando más. Parece que en este país no hay dinero para realizar obras, las obras necesarias, obras sociales, obras en la educación, obras en la salud. También infraestructura, ¿no? Hay que arreglar las rutas y hacer una infraestructura al servicio de los intereses del país y no al servicio de los intereses de los grandes capitales que se vienen a instalar, ¿no? Porque si hablamos de infraestructura que se ha armado y si hablamos de Canelones, ¿no? Durante la intendencia de Yamandú Orsi, todo lo que se está armando como centros logísticos a lo largo de la ruta 101 y 102 es al servicio de los grandes inversores y no al servicio de la gente, ¿no? También están los barrios privados en esa zona. Pero bueno, y también hay una experiencia y eso sirve como a través de los fideicomisos, esos que cotizan en bolsa algún tipo de papel, el 90% también es dinero de la AFAP, fideicomiso de Canelones, que llevan por el tercero o el cuarto más endeudamiento para poder hacer obras. O sea que parece que no hay financiación para hacer a través del Estado absolutamente Nada, no, todo depende de la inversión de las AFAP, el dinero de los trabajadores, todo depende de endeudamiento, ¿no? Y se pagan 3 mil millones de dólares al año o casi de deuda externa o soberana, como le quieran llamar, pero la plata es la misma. No hay forma de hacer nada en este país si no es a través de endeudamiento, ¿no? Y de empresas privadas que van ganando, lógicamente, y no ganan poco, sino que ganan millones, cientos de millones y en algunos casos miles de millones de dólares para sus arcas que se van al exterior. Recordamos, y eso siempre tendríamos que tenerlo presente, ¿no? Esos dineros que se consiguieron por el subsidio a la cerveza para parte de la restauración del Hospital de Clínicas y cómo reconocían las autoridades también en su momento por parte de las obras, una buena parte de esas obras se habían realizado con mano de obra estatal del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas, y eso había permitido ahorrarse el beneficio, la ganancia de la empresa privada y volver a invertir dinero para más obras en la intendencia. ¿Cuánto más se podría hacer eso aplicado a nivel nacional, ¿no? Está claro que hay obras que es necesario realizarla con privados, pero que la inmensa mayoría, para hacer una ruta, para hacer una escuela, para hacer un centro CAIF, no es necesario tener a un privado ganándose la mayor parte de la plata y encima de los trabajadores para su jubilación, sino que se podría hacer con una inversión directa del Estado, con mano de obra estatal, que para eso están, que para eso tienen experiencia también. Y sin embargo, este camino no se habla, de eso no se habla, ¿no? Sí se habla de mayor endeudamiento, sí se habla de que las AFAP continúen justamente por todo esto. ¿Y cómo se relaciona eso con el ingreso de los uruguayos, ¿no? Porque no hay plata para la salud, no hay plata para la educación, no hay plata para nada, se necesita el privado, la inversión privada, se necesita que el dinero de los trabajadores esté en el mercado de capitales para poder invertir, y además de eso se necesitan, según la visión de ellos, ¿verdad? Se necesitan las zonas francas, los parques industriales para incentivar la inversión privada extranjera, la inversión extranjera directa. Se necesita no cobrarle los impuestos a los promotores de la construcción, ¿no? Eso que hacen edificios de apartamentos para gente de medio alto, de nivel medio alto. O sea, parece que para el gran capital todas las exoneraciones posibles, todas las facilidades posibles, pero para el trabajador no. Y ahí surgieron algunas encuestas hechas por algunos bancos internacionales, también en conjunto con el Banco Central del Uruguay, ¿no? Donde el 63% de los uruguayos dicen no llegar a fin de mes. Entonces, a pesar de todas esas promesas, ¿no? De todo eso que la AFAP tiene que estar, que la zona franca, que las PPP, que la inversión privada, que la inversión extranjera directa, que todo eso supuestamente viene a solucionar los problemas del país. Y eso hace muchos años que se vienen aplicando esas políticas neoliberales, y la situación no mejora. Miren, llegamos a esta altura después de tantos años de aplicado este modelo, con el 63% de los uruguayos sin poder llegar a fin de mes, ¿no? Y el 77% trata de ajustarse a lo poco que hay. Ajustarse significa no salir, no tener tiempo de ocio, no comprar un medicamento, comprar la comida más barata. Significa todas esas cosas, ajustarse al presupuesto para tratar de llegar a fin de mes. Por lo tanto, este modelo, con estas cosas, porque acá no se trata tampoco de que venga y te diga que hay que tener esperanza por un nuevo país productivo, y no te dicen cómo, no te explican por qué, no te dicen cuál es el camino para llegar, sino que lo que están planteando, en definitiva, es llegar, aplicar el mismo modelo siempre, solo que acrecentado. Cada vez necesita más. Se necesita más el dinero de las AFAP, se necesita más inversión extranjera, más exoneraciones al gran capital. Y sí, el que sigue pagando es el pueblo trabajador, es el jubilado, es el pensionista. Se paga con salud, se paga con educación, se paga con bajos salarios, con viviendas indecorosas. Los asentamientos siguen creciendo. Eso no ha cambiado, sino que se acrecienta. La violencia social que se acrecienta, producto también de todo este modelo de exclusión, este modelo donde unos pocos se apropian de la riqueza que producimos la inmensa mayoría de los uruguayos. Y de ahí después salen hablando de la concentración de la riqueza y demás. Bueno, esta es la explicación de por qué se concentra la riqueza en pocas manos y no se empieza a revertir esta situación. Por eso la necesidad de lo que hablábamos hoy, de que la Unidad Popular Frente de Trabajadores el 26 de marzo estén presentes en el Parlamento para marcar esa diferencia. Hay un modelo que ellos plantean, en su inmensa mayoría, de los partidos políticos y el modelo que plantea la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un modelo, un sistema donde el Estado juegue el papel que tiene que jugar, donde la inversión no sea para que unos pocos se lleven la tajada del león, sino que sea un modo de redistribuir y también de generar fuentes de trabajo con producción de riquezas genuinas como siempre venimos planteando. Pero bueno, se nos acabó el tiempo realmente. Nos estaremos encontrando la próxima semana y mañana estarán con el compañero Carlos Pérez en otra audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Será hasta la próxima semana.